poquito más, ¿eh? Uno, dos, tres, salilo, vieja. Con el polvito del amor. Y así yo aleje tus penas y maté tu soledad. Y ahora con este polvito voy a hacerte delirar. Yo me muero, te daré.